Queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa El Teólogo Responde. Soy el padre Miguel Ángel Fuentes del Instituto del Verbo Encarnado a cargo de este programa. En nuestro programa responderemos, con la ayuda de Dios y las luces que de Él nos vienen, a las consultas que diariamente nos llegan a nuestro servicio El Teólogo Responde en el sitio web www.teologoresponde.com.ar. La consulta que consideramos ahora trata acerca de algunos efectos de la anticoncepción. Se nos ha preguntado lo siguiente: Padre, durante 8 años he tomado píldoras anticonceptivas y ahora, antes de seguir haciéndolo, quisiera saber si es verdad lo que se dice sobre los efectos negativos que éstas producen. En esto debo decir que muchas veces, cuando se habla en contra de la anticoncepción, se mencionan los efectos secundarios que causan muchas píldoras o medios anticonceptivos. Muchos de estos están avalados por serios estudios médicos. Por ejemplo, efectos sobre el metabolismo lipidoglucídico, así arteriosclerosis, peligros de hemiplegias, efectos también cardiovasculares como trombosis vascular, venosa, arterial o del mesenterio, hemorragias y embolias cerebrales o pulmonares, infartos, hipertensión, oclusión coronaria, etc. Efectos que se aumentan hasta un 250% cuando se combina la píldora anticonceptiva con el tabaco o el alcohol. Se habla también de efectos hepáticos como hepatitis virósicas, ictericia, cálculos, lesiones vasculares y tumores. Efectos sobre la piel como el acné, caída del cabello, hiperpilosidad, manchas, etc. Se mencionan efectos neuropsíquicos como desequilibrios, depresiones, tendencias suicidas, aburrimiento, tristeza, alteración de la libido, desafección sexual. Efectos también ginecológicos como riesgos de infecciones, quistes, cáncer de útero y seno. Se habla de efectos genéticos en los descendientes como mongolismo, malformaciones varias. Efectos sobre la fecundidad, como disminución de las reglas, esterilidad total. En las jovencitas pueden llegar a darse un bloqueo del crecimiento sexual, el fenómeno llamado de las mujeres niñas. Estos efectos evidentemente dependen de la cantidad de anticonceptivos que se tome, de los componentes de estos anticonceptivos y de otras combinaciones que se pueden dar. No se dan todos estos efectos, evidentemente, en todas las mujeres. No se dan la misma combinación en cada una, pero los riesgos existen para todas. Es por este motivo que muchas mujeres desconfían de la píldora y recurren a otros medios moralmente tanto o más malos e injustos que aquella, por ejemplo, la esterilización y el aborto. Además, ya que se pregunta por los efectos, hay que señalar también otros órdenes de efectos, por ejemplo, los efectos sociales de la anticoncepción, entre los cuales destaquemos los siguientes. Ante todo, difunde una concepción de la sexualidad como actividad puramente genital, por tanto, una visión materialista y hedonista de la vida. Además, promociona los comportamientos desordenados, la prostitución, el adulterio, las relaciones prematrimoniales y extramatrimoniales, la promiscuidad sexual, etc. También aumenta las enfermedades de transmisión sexual. El virólogo francés Luc Montagnier, descubridor del virus del SIDA, ha afirmado ya hace tiempo que el SIDA es hijo de la píldora, porque ha creado las condiciones para su desarrollo, especialmente al ser ocasión de promiscuidad sexual. Lo mismo vale para el preservativo, el cual, como ha hecho público el doctor Jacques Suadeau, miembro del Consejo Pontificio para la Familia, en el 15% de los actos sexuales no impide la transmisión sexual del virus del SIDA y aumenta a un 30% en los actos homosexuales. Además, también está la píldora, ha contribuido a bajar la tasa de la natalidad a índices que amenazan con la extinción a muchos países, al punto tal de que algunos documentos muy serios hablan de suicidio de las sociedades. También se puede señalar que conduce una mentalidad abortista, etcétera, y otros casos más. Sin embargo, aún siendo muy importante el señalar los efectos secundarios de la anticoncepción, nunca debemos olvidar que el problema es más profundo y sería igualmente inmoral la anticoncepción aunque se consiguiese fabricar una píldora que no produjese ningún efecto nocivo o la esterilización fuese totalmente reversible. El Papa Juan Pablo II señaló con fuerza que el verdadero problema de la anticoncepción es la mentalidad que la anima. Esto puede ser aumentado en su gravedad por los efectos secundarios, pero sustancialmente no va a cambiar el juicio moral. Es la mentalidad de la cerrazón a la vida, de la falsedad en la relación entre el hombre y la mujer y de la manipulación y cosificación del amor lo que califica sustancialmente de forma negativa la anticoncepción. En la exhortación Familiaris Consortio número 32, Juan Pablo II escribía ya hace muchos años lo siguiente: cuando los esposos, mediante el recurso al anticoncepcionismo, separan estos dos significados que Dios Creador ha inscrito en el ser humano, el hombre y la mujer, y en el dinamismo de la comunión sexual, se comportan como árbitros del designio divino y manipulan y envilecen la sexualidad humana y con ella la propia persona del cónyuge, alterando su valor de donación total. Se produce no solo el rechazo positivo de la apertura a la vida, sino también una falsificación de la verdad interior del amor conyugal llamado a entregarse en plenitud personal. Este es el problema más profundo y más real de la anticoncepción. Y con esto finalizamos nuestro programa de hoy. Los despido con mi bendición y los espero en la próxima audición. Los invito a visitar nuestro sitio web www.teologoresponde.com.ar o a escribirnos a la dirección teologoresponde@ib.org.